Dos mil caricias me hiciste al principio de tu amor. Dos mil caricias me hiciste y pa' pronto me olvidaste para yo vivir más triste. Mi corazón.